Cuando la mente no para, la mente está teniendo una identificación muy fuerte y está confirmando, lo sepa o no, como única verdad, la vida externa. La mente empieza a parar cuando ella empieza a lograr sintonía, comprensión y aspiración del silencio interno. Hasta que la mente no logra sintonía, aspiración, comprensión, búsqueda del silencio interno, ella no puede parar. El ego tiene que pasar por esa prueba en ciertas etapas, de no lograr colocar en pacificación, en armonía a la mente. El ego tiene que consumar, en nombre del alma, una parte del aprendizaje de las leyes de la materia. Las leyes de la materia están compuestas por leyes mentales, astrales y etérico-físicas. Una mente que escapa a todo tipo de control es una mente que está en el punto ideal para empezar una etapa de aprendizaje profundo. ¿Por qué? Hay etapas donde el ser está dormido espiritualmente, pero su mente no está desbocada. Porque las personas piensan que la mente está desbocada solamente cuando el ser está dormido. Y la mente tiene etapas donde se desboca en instancias en que el ser interno ya tiene un grado de despertar. Y ese desbocamiento de la mente es un intento, dentro de un campo de ambivalencias, de la personalidad, de rechazar lo que ya internamente se le está ofreciendo. Es ahí donde se entiende que la personalidad y el ego tengan tantos recovecos. Cuando un ser está atormentado porque no puede parar su mente y él busca paz, quiere decir que él internamente ya está incentivado a encontrar la paz. Cuando él está atormentado y busca armonía es porque él está siendo estimulado internamente para encontrar la armonía. Un ser no busca armonía y busca paz si internamente no está siendo estimulado, si no se le está revelando que existe la paz y la armonía. Las leyes planetarias no son perversas. Cuando un ser no está despierto internamente, él no va a vivir agobiado porque no puede parar su mente. Si él no puede parar su mente, lo vive como un carnaval, anda de caravana en la vida, no tiene ningún problema, está todo bien. La lleva bárbaro. Cuando un ser está agobiado y empieza a interesarse por esto de que no puede parar su mente, que su centro emocional está desbordado y él no encuentra paz en ese estado, entonces está en un momento óptimo. Porque está en el momento donde, si logra estar abierto, si muestra apertura, si ofrece apertura de conciencia, va a recibir internamente muchísima asistencia para empezar a reducir la distancia entre la armonía y la paz interiores, que son inmanentes a la vida interna, que son inalterables e internas, y esto que aquí está inestable, pero que necesita ya, a partir de una cierta etapa, de conocer esa paz y esa armonía. Es el momento donde el ser tiene que aprender a estar atento, y cada vez que él sienta esa angustia que le promueve no encontrar una mente más calma, él tiene que aprender a revertir esa angustia en una búsqueda profunda y genuina del silencio interno. Cada vez que él sea tocado por esa angustia, cada vez que esa angustia intente instalarse en su conciencia, él tiene que tener presente que todo eso deviene de una falta de contacto con el silencio y la esencia interiores. Si él tiene presente eso y busca concentrarse en ese silencio, en esa paz interna, en esa armonía, si él busca abrirse a eso, si él realmente encuentra el modo de permanecer abierto y disponible para eso, empieza a revertirse gradualmente el proceso. Es un proceso que en cada ser puede tener una extensión y una característica diferente, pero que depende en su grado de avance y concreción de la real aspiración con que se ha llevado adelante. Si alguno de nosotros está en una etapa de esa naturaleza, está en un momento así, busque la luz interna, ábrase a la luz interna, entréguese a la luz interna, a la esencia interna, entonces va a ver cómo opera el milagro, porque el ser, sin saberlo, sin entender cómo está ocurriendo, va a ser asistido. Cada vez que un ser se sienta realmente angustiado por las fuerzas de la materia, él está diciendo, por contraposición, que necesita luz, que tiene sed de luz. Y cuando un ser tiene sed de luz, va a recibir luz. Y entonces tiene que estar abierto a la luz.